llores, mi amor, porque te quiero, nena. No llores, mujer, no llores, tengo en el pecho una duda que me mata. Dejarte o perder a ese amante que mejor que tú me trata. No llores, mujer, no llores, no es culpa mía que lo nuestro esté acabado. Que ya se cruzó en mi camino y el amor me haya enseñado. No llores, mujer, y reconoce que esto ya está terminado. Que se sea mejor, le dio mis días ese sol que habías quitado. No grites, mujer, vine a llevarme hoy mis cosas y me dejas. Te vine a decir, me voy con ella, me voy con ella. Y si le dejé de querer, fue por tu culpa, Trinidad. Entiende, mujer, entiende, mujer. Ella ha logrado hasta cumplir mis fantasías. Me hace tan bien, ella ha sacado la tristeza de mi vida. No llores, mujer, y reconoce que esto ya está terminado. Que sea mejor, le dio mis días ese sol que habías quitado. No grites, mujer, vine a llevarme hoy mis cosas y me dejas. Te vine a decir, me voy con ella, me voy con ella. Te quiero, nena.